en la cuaresma de 1838, y luego de 15 días de lluvias, una tropa de 50 novillos gordos entró al matadero del Alto. En 15 minutos, 49 novillos se hallaban tendidos en la playa del matadero. Malaya con el tropero, que nos da gato por liebre. Ay, mira. ¡Es toro viejo! No, 100 novillos. A ver, muéstrame los cojones si le parece, carajo. Ahí los tiene, entre las patas. Son grandes. ¡Me barro ese hulto! Emperrao y arisco con un unitario. ¡Allá va el toro! ¡Allá va! ¡Guarda! ¡Alerta, alerta! ¡Allá va el toro! ¡Guárdalo de la puerta! ¡Allá va furioso como un demonio! ¡Guarda que se cortó el lazo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El toro! ¡El toro! Le sacó limpita la cabeza. Llevémoslo al cementerio. ¡Allá va el toro! ¡Guarda! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Deja retar ese animal, Matasiete! ¡Aquí están los huevos! ¡Ja, cajetilla! Trae pistolera. Perro unitario. Monta en silla como los gringos. ¿Le ven la patilla en forma de U? ¿A que no te le anima, Matasiete? ¿A que no? ¿A que sí? ¡Viva Matasiete! Digo, ya no quiso usar la pistola. ¡Tocan el violín! ¡Probemos! ¡No lo degüellen! ¡Viva Matasiete! ¡A la mazorca con él! ¡A la casilla! ¡Viva el restaurador! ¡Mueran los unitarios! ¡Infames sazones! ¿Qué intentan hacer de mí? ¡Calma, hombre! Estás temblando. De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. Me sobra coraje para eso. Túsenlo a la federala con las tijeras de tuzar mi caballo. ¿Por qué no traes divisa federal? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. Abajo los calzones de este cajetilla y denle la nalga pelada sobre la mesa. Primero degollarme que desnudarme. ¡Infame canalla! ¡No! ¡No! ¡Jamás! Está rugiendo de rabia. ¡Reventó de rabia el salvaje! Tenía un río de sangre en las venas. ¡Pobre diablo! Se lo tomó muy en serio. Hay que dar parte. Desátenlo y vámonos más. Verificaron la orden. Echaron llave a la puerta. Y en un momento más, no quedó nadie en el matadero.